yo tengo las venas mías de sangre española. Yo soy ardiente hecha en una hoguera, gusto de toros y rosas muy rojas. Yo canto un paso doble.